es lo que soy y espero ser. Todo depende en ti. ¿En dónde estaría, Señor, si no por tu salvación? Lo bueno la bienvenida a mi hermano David.